Ahora vamos a comenzar a estudiar las características del discipulado de Jesús. Y en esta parte vamos a ver las primeras características y en el siguiente video vamos a ver las siguientes, porque son suficientes como para dividirlas en dos partes. Comencemos ahí en sus notas de la página número 7, ¿verdad? Estamos ahí en la página número 7. Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura y a conocer 10 características distintivas de los discípulos de Jesús. 10 características distintivas de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a ver la primera de ellas. Han experimentado el... Y ahí se nos dan algunos versículos. Vamos a leer primero Juan capítulo 3, versículo 3, 5 y 7. Vámonos a las Escrituras. Juan 3. El pasaje de Jesús y Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, Juan 3, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y una vez más encontramos en el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Número 1, ¿cuál es la opción? Bueno, ahí en el punto, debajo del 1, Romano, ¿cuál es la condición que debemos cumplir para poder ver el reino de Dios según Cristo en estos pasajes? Muy bien. Santiago 1:18. Dice, en el ejercicio de su voluntad, él, ¿quién es él? Piensan ustedes. El versículo anterior lo dice. Observen, en el 1:17, ¿de quién está hablando? Padre. Del Padre de las luces, que es Dios el Padre. En el ejercicio de su voluntad, él, Dios el Padre, ¿qué dice? Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Qué medio usa Dios Padre para producir el nuevo nacimiento en una persona? Según Santiago 1:18. La palabra. Y luego Primera de Pedro 1:23. Vamos a ver qué dice. Pues habéis nacido de nuevo. Ahí está el término otra vez. No de una simiente o semilla corruptible, sino de una que es incorruptible. ¿A cuál semilla se refiere? Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, ¿qué medio usa Dios Padre para producir el nuevo nacimiento? Anoten ahí. Efesios 1:13. Dice, en Él, en este caso no es el Padre, es Cristo. Observen, está hablando en Cristo en el versículo 12. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿A qué mensaje de la verdad se refiere aquí? El Evangelio de su salvación. Y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta dice, específicamente, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios para nacer de nuevo? Según Efesios 1:13. Creer. ¿Correcto? Oír la palabra del Señor es indispensable para nacer de nuevo, pero no suficiente. Además de oírla, ¿qué más debemos hacer según Efesios 1:13? Entonces, si ustedes prestaron atención, el texto dice, antes de creerla, dice, después de escuchar. Primero la escuchamos y después de escucharla, la creemos. En Juan 1:12, ¿alguien lo sabe de memoria? Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Está claro? Es decir, a los que, ¿qué? Creen en su nombre. ¿Sí? Creen en su nombre. Muy bien. Hermano, uh-huh. La respuesta ahí, al oír la palabra del Señor es indispensable para ser de nuevo, pero no es suficiente. ¿Cuál sería la respuesta ahí, hijo? ¿Cuál es? A ver, ¿qué dicen todos? Creer, no solo oírla, creerla. ¿Pero en la anterior es lo mismo? No, en la anterior era oír. ¿sí? O escuchar. ¿Sí? Acuérdense, en el pasaje de 1:13, vuelvo a Efesios. Estábamos hablando de la palabra de Dios. En este caso se le llama el mensaje de la verdad. ¿Qué hay que hacer con el mensaje de la verdad? Escucharlo primero. ¿Cómo vas a creerlo si no lo has escuchado? ¿Sí? Entonces, en las notas, específicamente, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Escucharla. Y oír la palabra no es suficiente. Hay que creerla. Según Juan 1:13, ¿quién decide el nuevo nacimiento de las personas? Volvamos a Juan 1:12-13. Es muy importante esto de quedar claro. Miren, pero todos los que le recibieron a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué es recibir a Cristo? Es decir, a los que creen en su nombre. A ellos, dice, que no nacieron de sangre. Se fijan, está hablando del nacimiento otra vez. No nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces la pregunta es, según ese versículo, ¿quién decide el nuevo nacimiento de las personas? Dios. Muy bien. Esto en relación a una pregunta que me hicieron hace un rato en el receso, ¿verdad? ¿Quién es el que decide? Tengo una pregunta para usted. Es obvio que usted nació, ¿verdad? Si no, no estaría aquí. ¿Quién decidió que usted iba a nacer o a existir? ¿Usted? Le preguntaron, oye, ¿te gustaría nacer en esta familia? No. Físicamente, no te tomaron en cuenta. ¿Quién decidió eso? Dios. No. ¿Los padres? Sus padres. Sus padres tomaron la decisión de que usted naciera. ¿Sí o no? Hay que tener un hijo. O hay que hacer algo que puede tener un hijo, ¿verdad? Entonces, otro lo decidió por ti. ¿Acaso te tomaron en cuenta? ¿Quieres nacer en esta familia o prefieres una familia mexicana? ¿Quieren nacer de este lado de la frontera o de aquel lado de la frontera? ¡No te preguntaron! ¿Verdad? Alguien más lo decidió por ti. Ahora viene el Señor Jesús y dice, para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Por eso Nicodemo dice, ¡no se puede! Otros decidieron por mí para que yo nazca físicamente. ¿Cómo se hace esto? Y entonces cuando dices, es que eso no se puede, ya estás entendiendo. No puedes. Alguien más tiene que hacerlo por ti. Físicamente, ¿quién tuvo que decidirlo por ti? Tus padres. Espiritualmente, otro lo tiene que decidir por ti. El primer paso para poder ser un discípulo de Cristo es reconocer que no puedes en tus propias fuerzas empezar este camino. Dios tiene que hacerlo en ti. Tienes que nacer de nuevo. ¿Captan? Entonces, sigamos con la última pregunta. ¿Cómo sabremos cuando hayamos nacido de nuevo según Mateo 7:16-18, el pasaje que ya leímos hace rato? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Esta es una pregunta. ¿Se recogen uvas de los espinos? No. ¿Higos de los abrojos? No. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Entonces, ¿cómo sabemos cuando hayamos nacido de nuevo según esos versículos? ¿Cómo? Por sus frutos. Así que, número uno, primera característica de los discípulos de Jesús, ¿cuál es? Experimentar el nuevo nacimiento. Muy bien. Entonces, nadie puede seguir a Jesús como su discípulo por su propia voluntad natural, porque todos estamos espiritualmente muertos y los muertos no pueden hacer nada. Por eso, antes de poder seguir a Jesús como discípulos, las personas necesitan vida, ¿sí o no? Espiritual. Esta vida comienza con el nuevo nacimiento. Paradójicamente, lo que tanto necesitamos, no lo podemos conseguir con nuestro propio esfuerzo. ¿Verdad? Tanto lo necesitamos y no lo podemos conseguir. Eso significa, no, esto no significa que debemos sentarnos a esperar, Dios, pues yo aquí estoy hasta que me hagas nacer de nuevo. No. Podemos suplicarle que nos lo conceda. Debemos saber que previo a nacer de nuevo, todos aquellos a quienes se les concedió que nacieran de nuevo, participaron de ciertas experiencias. ¿Cuáles? Ya vimos. ¿Qué medio usó Dios el Padre para producir el nuevo nacimiento? ¿Aprendimos? Ah, ok. ¿Tú puedes producir tu propio nuevo nacimiento? No. Pero tú descubres que todos los que nacen de nuevo, nacieron de nuevo mediante la palabra de Dios. Al ser expuestos a la palabra de Dios. Eso sí lo puedes hacer. ¿Qué sí puedes hacer? Venir y seguir escuchando, leyendo, exponerte a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Otra cosa que aprendes. Específicamente te expones a la palabra, pero ¿qué se espera que haga con la palabra? Que la oigas y luego que la creas. Que la creas. Entonces, ¿quieres aumentar las probabilidades de que alguien nazca de nuevo? ¿Qué tienes que hacer? Tráele un ambiente donde va a estar oyendo la palabra de Dios. Porque también dice en otro lado, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hay más probabilidades que Dios nos conceda nacer de nuevo si nos exponemos a su palabra, si creemos en el Evangelio, si aceptamos a su Hijo como único Señor y Salvador. ¿Sí o no? Tú no puedes hacerte nacer de nuevo, pero puedes oír la palabra y puedes creer. Toma la decisión de creer. ¿Estamos claros? Número 2. Han experimentado el auténtico arrepentimiento. ¿Qué ordenó el Señor Jesús a las personas en Mateo 4:17? Oigan, Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les mandó? Que se arrepintieran. Muy bien. ¿Qué dice Lucas 5:32? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta nación, con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Qué pide entonces el Señor? Entonces, ¿qué se espera ver en un discípulo? Que nazca de nuevo, pero que también experimente ¿qué? Arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué implica el arrepentimiento auténtico? Implica tres cosas. Número 1, dolor por el mal hecho. Un auténtico arrepentimiento expresa dolor, dolor por lo que ha hecho. Pero los sentimientos son engañosos, ¿sí o no? ¿Verdad? Los sentimientos son subjetivos. También los sentimientos pueden ser inducidos, ¿o no? Pellízcale a un niño el brazo. ¿Qué va a hacer? Además de gritar. Llorar, ¿verdad? Llorar. Entonces tú puedes hacer algo para inducir sentimientos. Y eso no garantiza que haya un arrepentimiento auténtico. Para diferenciar entre el remordimiento y el arrepentimiento, ¿saben que se parecen las dos cosas? Remordimiento y arrepentimiento se parecen, pero no es lo mismo. ¿O sí? ¿Es lo mismo? No. El arrepentimiento auténtico tiene dos características que el remordimiento no tiene. Los dos tienen una naturaleza emocional, ¿sí o no? Pero el arrepentimiento tiene dos características. Número 1, el auténtico arrepentimiento tiene dos características que no tiene el remordimiento. Número 1, un cambio interno. Ese es el número 2. Entonces, a ver, ¿tienes duda? Repaso, estamos en las características del discípulo auténtico. Y número 1, ha nacido de nuevo. Y trae muchas preguntas ahí debajo. Número 2, Romano, ha experimentado el auténtico arrepentimiento. ¿Qué ordenó el Señor Jesús? Arrepentirse. ¿Qué implica el arrepentimiento auténtico? Implica, número 1, dolor. Número 2, implica un cambio interno. Cuando decimos un cambio interno, nos referimos a un cambio de ver la vida. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, cuando Cristo dijo arrepiéntanse, es la palabra metanoia. Noeo, noia, es mente y meta es más allá o cambio, implica un movimiento. El auténtico arrepentimiento es un cambio interior. Sucede en el interior de la persona un cambio. Un cambio en la forma en que entiende las cosas. Es un cambio de disposición, es un pensamiento a propósito nuevo. Este cambio interno permite que la gente empiece a ver las cosas de otra manera. ¿De qué tipo de cambio estamos hablando? Por ejemplo, antes la persona de experimentar el arrepentimiento, la persona cree que no es tan mala, que es más o menos buena persona. Y de pronto, al exponerse a la verdad, descubre que está espiritualmente muerta. Ahora su concepto espiritual de sí misma cambia completamente. Antes cree que la persona tiene méritos y posibilidades espirituales. Cuando es confrontada ante la verdad y se arrepiente, reconoce que está en bancarrota. No tiene nada que ofrecer. Luego, otra. Antes de ser expuesta a la verdad, una persona piensa que Dios es importante. Es importante. Pero que también yo soy importante. De pronto, ahora ve que Dios es el más importante, el más digno, el más glorioso, y que Él no tiene dignidad y mérito y crédito. Entonces, antes la persona miraba al pecado, pero no lo consideraba tan pecado, ¿verdad? Y miraba a Dios, pero no lo consideraba tan atractivo. Entonces, para ilustrar este cambio interno, voy a hacer esto. Cuando una persona no ha experimentado arrepentimiento, mira hacia el pecado y le parece atractivo. Y le da la espalda a Dios porque no le parece atractivo. Y la persona que experimenta el auténtico arrepentimiento bíblico tiene un cambio interno que le deja ver las cosas diferente. Ahora le deja ver a Dios atractivo y darle la espalda al pecado. ¿Captan? Ahora ya no se le hace atractivo, ya se le hace asqueroso. Algo adentro de él le jala, pero sabe que no, ya no quiero eso más. Yo quiero a Dios, pero pasa adentro. ¿Me entienden? El remordimiento no, el remordimiento se siente mal un rato. Y después, ¿qué hace? Sigue el pecado. ¿Captan el punto? Pues hay un cambio interno. Ahora ve a Dios como digno, como valioso. Jesucristo dijo, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Amar a Dios, pero la única forma en que tú puedes amar a Dios es si lo consideras valioso, ¿sí o no? Hasta que sucede el arrepentimiento, tú dices, sí, lo quiero amar. Ahora ya puedo, ¿por qué? Porque ahora ya lo veo como Él es, valioso. ¿Ves a Dios como digno y valioso? ¿Ves el pecado como una ofensa contra Dios? Antes lo llamabas deporte, lo llamabas hobby, lo llamabas reto. A ver quién se toma más, a ver quién se toma más cervezas, a ver quién se emborracha más rápido, a ver quién se emborracha más lento. Antes para ti era pasatiempo, hobby, tú lo llamabas broma, yo lo llamaba insulto. O sea, para ti no era el pecado, para ti era diversión. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora lo ves como una ofensa. ¿Se acuerdan cuando Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, lo primero, cuando él experimenta este arrepentimiento auténtico, está ahí en el lugar donde se alimentan los cerdos, y él dice que volviendo en sí, ese es el concepto, volverse, darse media vuelta. Lo primero que dice que es, he pecado contra el cielo. Antes no estaba el cielo en sus planes. Lo único que estaba era el dinero, las muchachas, la herencia, mi papá, dame mi... ¿Dónde estuvo el cielo antes en su perspectiva? No hubo. Ahora lo primero que sale de su perspectiva, ¿qué es? He pecado, ni siquiera lo voy a decir. En lugar de decir Dios, ¿qué dice? ¿Dónde Él vive? ¿Verdad? Entonces hay un nuevo entendimiento acerca de Dios, nuevo entendimiento acerca del pecado. Ese es un cambio que antes no había. También un cambio de perspectiva en cuanto a su deuda. ¿Se acuerdan? Lucas dice, el Señor Jesús en Lucas, hablando del Padre Nuestro, Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora entiende que el pecado lo deja en deuda con la justicia de Dios. El arrepentido ve a Cristo como el único medio para pagar su deuda. Cristo dice en Marcos 10:45, dice el Señor, yo he venido a buscar, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate. Esa es la palabra, rescate, redención. Se lo voy a poner para que lo vean. Hablando del servicio, el Señor Jesús. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué? La palabra rescate, hermanos. Vamos a ver, para que vean. Rescate. Rescate. Dice, un medio de desligamiento. Aparece frecuentemente donde se utiliza siempre para significar equivalencia. Rescate de una vida. Déjenme lo abro todo para que se pueda ver. Es la palabra lutrón, ¿verdad? Rescate por muchos, el pasaje que acabamos de mencionar, aquí lo dice. Es el, ¿qué? Precio. ¿Se acuerdan que vimos? El pecado es una deuda, y ahora el pecador lo ve, y estoy en deuda, tengo una deuda con la justicia de Dios. Y luego miras a Cristo y dices, Él es el que paga mi deuda. La palabra rescate, redención, significa pago. Pago. ¿Pago de qué? Ahí lo dice. Pago, aquí se utiliza el rescate de una vida, del precio de redención de un esclavo. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, esa palabra lutrón aparece en Levítico 19:20 y dice, hablando, dice, déjame quito los códigos. Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida por otro hombre, pero que no haya sido, ¿qué? Redimida. ¿Qué es eso? Comprada. ¿Entienden? Entonces Cristo usa esta palabra y dice, yo he venido para dar mi vida en rescate o para redimirnos. ¿Y qué significa eso? Que Cristo paga nuestra deuda. Nuestra vida es totalmente dependiente de la bondad y la misericordia de Dios. En pocas palabras, el arrepentimiento auténtico, más que un lloriqueo, más que ser solo emoción, también es un cambio interno donde empiezas a ver las cosas diferentes. ¿Se dan cuenta que muchos profesan convertirse a Cristo y no se les ve nada de arrepentimiento? Aunque digan, ¿te arrepientes? ¿Qué dice la gente? Sí, sí, me arrepiento. ¿Qué sigue? ¿Repetimos la oración ya? La repetimos. Pero siguen viendo la vida y el mundo de la misma manera. ¿Entienden? Ven el pecado más atractivo y delicioso que a Cristo. ¿Pasa eso o no? Piensen, reflexionen. Un cambio interno, número 3. También un cambio externo. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio externo también, de conducta. El arrepentimiento no es un cambio de conducta, pero siempre resulta en cambio de conducta. El arrepentimiento es un cambio interno que va a florecer y dar frutos. ¿Me entienden? El arrepentimiento es un acto invisible que produce efectos visibles. Hagan de cuenta que la palabra de Dios es una semilla que se planta en el corazón, un corazón debidamente tratado por Dios. Esa semilla va a producir convicción de pecado y va a germinar, y primero se convierte en una raíz. Todas las semillas plantadas primero hacen raíz, ¿sí o no? No las ves, pero lo primero que hace la semilla es echar una raíz. Y después brota y eventualmente crece y da su fruto. Las conductas son los frutos que demuestran el cambio interno. Si tú solamente cambias la conducta, pero no cambia el corazón, eso no es arrepentimiento. Pero si experimentas arrepentimiento auténtico, siempre va a haber cambio de conducta. ¿Cómo lo sabemos? Miren Lucas 3. ¿Está Juan el Bautista comisionado por Dios? ¿Es auténtico profeta o no? Pregunto. ¿Juan Bautista era profeta de Dios o no? ¿Y Dios qué le mandó? ¿Predicar un bautismo de qué? De arrepentimiento. Entonces aprendamos de Juan, el profeta de Dios, para aprender del arrepentimiento. Lucas 3:8. La gente dice, más bien Juan dice, arrepiéntanse, y la gente dice, nos arrepentimos, ¿qué hacemos? Bautícense. Y los bautiza por arrepentimiento. Y les dice, va a venir otro después de mí, que no soy digno de desatarle ni siquiera las sandalias, las correas de sus sandalias. A ese le van a creer. Entonces, desde Juan, el mensaje del Evangelio es consistente, que consistía en arrepentimiento y fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que Juan anunciaba. ¿Me doy a entender? Él decía, esto prepara el camino del Señor. Cuando yo lo vea, yo le voy a decir, porque ya me dijo el Padre, ya me dijo Dios, ¿quién va a ser? Entonces, él era el mismo mensaje, pero solo daba la mitad. ¿Cuál era la mitad? Arrepentimiento. ¿Qué les faltaba? Creer en aquel que había de venir, ¿sí o no? Pero entonces, en cuanto al arrepentimiento, la gente se bautizaba diciendo que estaba arrepentida y luego volteaban a Juan y le decían, ¿y ahora qué hacemos? Y él les dice, 8, alguien que lea fuerte. Por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento y no comiences a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Suena parecido a lo que leímos, ¿se acuerdan en la clase anterior? Que decían ellos, nosotros no somos esclavos de nadie, tenemos a Abraham por padre. ¿Verdad? Decían, nosotros no ocupamos ya. Y aquí él está diciendo, den frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente le pregunta, pero dinos exactamente de qué estás hablando, Juan 10. Las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué le preguntaban? ¿Qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. ¿Has visto a un niño compartiendo su regalo de Navidad, su juguete, con otro niño? Hay unos cuantos niños como de 40, 50 años, ¿verdad? Que yo conozco una persona que dice que es cristiana, ¿eh? Dice que es cristiana, pero cuidadito, que le ensucien su camioneta. Cuidadito, porque se pone en su lugar a su esposa y a sus niños. Se pone serio la cosa, ¿entiendes? Pero cuando alguien experimenta arrepentimiento auténtico, le nace en compartir. ¿Entienden? El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. ¡Órale! Ustedes saben que estos eran lo peor en los tiempos de ellos, ¿cierto o no? ¿Qué hacían mal esos? ¿Se acuerdan? Robaban, estafaban, ¿verdad? Y les dice, maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, ¿qué les respondió en el 13? No exijan más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados, pregunta, ¿de qué país eran los soldados? ¡Órale! Estos no eran judíos. ¿Qué eran? Gentiles, eran paganos. ¿Y también se arrepintieron o no? Y ellos dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionen, ni a nadie acusen falsamente. O sea que ahí se ve cuáles eran los problemas que hacían ellos, ¿o no? Y contentaos con vuestro salario. O sea que además de que ellos extorsionaban, o sea, les pedían soborno a la gente, y los acusaban falsamente. Mira, se encontré una bolsita con ese producto. Ay, ahora sí va a ser. Pero usted me lo puso, cállese. ¿Verdad? Y luego venían acá, platicaban en su receso. Esto es un salario de basura. No sirve para nada. O sea, como si fuera nuevo eso para nosotros, creemos, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Qué les dice a ellos? En cuanto al salario. Contentaos. Todos esos son los frutos que se esperaría ver de un arrepentido. Entonces, estamos viendo las 10 características distintivas de un discípulo de Jesús. Número 1, ¿cuál fue? Nacer de nuevo. Número 2, ¿y el arrepentimiento auténtico? Dijimos, se va a notar por un cambio de ver la vida, de los intereses y de las perspectivas, que eventualmente se va a ver en frutos. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, cuando tú conoces a alguien que dice ser discípulo, pero que es muy exigente, no le ves mucho arrepentimiento, tienes de derecho a dudarlo. 3. Dios Padre y Cristo se convierten en su más grande amor. Uno de los cambios internos, entonces observen, nuevo nacimiento que depende de Dios, pero pues a mí se me manda a creer, ¿ok? Escuchar la palabra y creer en el Evangelio. Y el arrepentimiento que es parte de ese paquete que nosotros llamamos la conversión, la conversión que es arrepentirnos del pecado y creer en el Señor Jesús. Entonces eso es indispensable para un auténtico discípulo. Lo primero que produce este cambio interno, una de las primeras cosas que va a producir en una persona es aprecio por Dios. Porque ahora ya lo ve en su correcta dimensión. ¿Has visto a alguien que es muy, muy grandote, muy impresionante? ¿Has ido a alguna montaña y cuando estás al pie de la montaña la ves así? ¿Qué sientes? Respeto, ¿verdad? Dices, ¡ay, ay! Admiración, ¿verdad? Dices, ¡guau! ¡Qué cosa! Entonces, lo primero que sientes cuando ves algo grande es admiración y también respeto, ¿no? Pues eso mismo se trata de Dios. Cuando experimentas arrepentimiento auténtico, se te destapan los ojos y ahora ves la grandeza de Dios y de Cristo y sientes admiración. El arrepentimiento los empieza a ver como a Dios y al Padre y a Cristo como supremamente dignos y valiosos. Ahora si algo tienen ellos que decir, ahora sí les prestas atención. Ya no te estás durmiendo, ¿verdad? Ay, ¿a qué hora se va a acabar? ¿Verdad? Lo primero que Dios Padre dice por el nacido de nuevo, lo primero que Dios Padre hace, es un error, por el nacido de nuevo, ¿saben qué es? Vamos a descubrir. Vamos a Juan 6:44. ¿Eh? Ah, ¿sí falta? Ah, gracias. Ah, sí es cierto, dice 6:44. Es el Evangelio de San Juan. Ahí está en la pantalla. Dice, Jesús hablando a sus discípulos, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Eh? Entonces el Padre dice, pues ya que el nuevo nacimiento no sucede por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por mí, yo quiero que esta nazca de nuevo. Vamos a hacer que nazca de nuevo. Entonces despierta de su muerte espiritual, despierta y nace de nuevo. La persona empieza a ver. Lo primero que hace Dios el Padre, ¿saben qué es? Lo agarra de la mano espiritual y dice, ven acá, ven, te voy a traer con alguien. La palabra que dice ahí, nadie puede venir a mí, Jesús, si no lo trae el Padre. Es el verbo griego el cuo. Y el cuo significa, se usa también en el libro de los Hechos, significa arrastrar en contra de su voluntad. Cuando apedrearon a Pablo en Listra, precisamente dice que los arrastraron. Si te van a matar a ti, ¿cooperas? Flojito y cooperándole, véngase para acá. No, pues ¿qué haces tú? Tiras patadas y tú no quieres morir, ¿verdad? Pero así los agarraron. No, ven acá. ¡Ah! Ese es el verbo, hermanos, que se usa aquí. Ese es el verbo. Nadie puede venir a mí, eso está diciendo Jesús. Nadie. Ahora entienden por qué Dios tiene que intervenir. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, que me envió. Y yo lo resucitaría al día final. Por lo tanto, hermanos, una de las primeras cosas en donde vemos que Dios está obrando en una persona es que esta persona viene a Cristo. Ahora ya Cristo le importa a esta persona. Antes, ¡ah! Pero ahora no. Juan 6:55, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré afuera. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Dios Padre con los nacidos de nuevo, según estos versículos? Llevarnos a Cristo. ¿Captan eso? ¿Qué manda Cristo a los que han nacido de nuevo? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 7:37, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, ¿el qué? Viene a mí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué manda Cristo a los que han nacido de nuevo? Vengan. Entonces el Padre le dice, naciste de nuevo, ven acá. Pero yo no quiero, ¿cómo no ven? Y Cristo le dice, venga, chepa acá. Acá está su Salvador, acá está su Rey, véngase. Entonces, hagan un paréntesis. Quiero que todos presten atención a lo que voy a decir. Escúchenme, por favor. Escúchenme. Prioridad número uno de Dios para con los seres humanos, Dios. Repito, Dios es un fan consagrado a su propia gloria. Quiere que lo conozcan, que vengan a Él para que lo miren como Él es. Quiere que lo admiremos y que lo amemos. Dios está completamente consagrado a su propia gloria. Antes que ninguna otra cosa, a su propia gloria. Que lo conozcamos como Él realmente es. Que lo apreciemos. Nada de que, es que Dios no podía estar sin mí, que tuvo que mandar a su Hijo para morir por mis pecados. ¿Saben que muchos predican eso? Ahora, seguimos. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Oh, es el tesoro. ¿Pero qué tiene el tesoro? El valor del tesoro, ¿verdad? Filipenses 3:8, dice Pablo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable. ¿Y luego cuál es la siguiente palabra que pueden ustedes subrayar? ¿Cuál? Valor. ¿Qué tienen en común tesoro y esto? Lo mismo, ¿verdad? Su valor. Incomparable valor de conocer a quién. Entonces, ¿quién es el tesoro de la parábola? Cristo. ¿Y qué lo distingue? Su valor. Pablo dice, no, yo con tal de conocer a Cristo, con tal de conocer el valor de Cristo, yo estoy dispuesto a qué. Según Filipenses 3:8, a perderlo todo, dice. Con tal, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas, dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué no lo haría? En la primera clase de hoy hablábamos de eso, creo que fue en la primera o en la segunda, ¿no? Donde hablábamos del anillo de diamantes y los $1,000 o algo así, ¿no? ¿Por qué quisiera alguien perder sus $1,000? Pues porque va a conseguir algo más valioso, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿qué ve un pecador arrepentido en Cristo que lo motiva a venir a Él? Su infinito valor. Cuando una persona auténticamente experimenta arrepentimiento, se le caen las escamas de sus ojos espirituales y ahora ve el valor de Cristo. Siempre, si creció en América Latina, siempre ha oído de Cristo, ¿no? Y él hasta piensa que cree en Cristo, ¿o no? lo más seguro. Pero cuando experimenta auténtico arrepentimiento, ahora ya ve a Cristo con nuevos ojos, dice, wow, ya no le habla a Cristo igual. Ahora ya le habla con mucha reverencia, con mucho aprecio, siente afecto, siente cariño por él, porque ya entiende lo que Cristo vale, ¿o no? Miren qué dice Mateo 22:37, hablando del primer y más grande mandamiento. ¿Cuál era? Amarás al Señor tu Dios. Juan 8:42, que leímos también hace un rato, decía, si Dios fuera vuestro Padre, ¿cuál sería el resultado? Me amarían. Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la respuesta emocional que Dios el Padre espera de aquellos que lo encuentran a Él y a Cristo como supremamente valiosos? Amor, ¿verdad? Imagínate, te encuentras un tesoro, te encuentras un anillo de estos. ¿Nunca se encontraron una joya alguna vez? ¿Un anillo, un arete, un dije? ¿Nunca les tocó ese? ¿A ti sí que te encontraste? Una vez me encontré un anillo, pero demasiado grande, que parecía que no era oro. ¿Y si era? Lo andaba regalando por todos lados, creyendo que no era oro. ¿Y? Cuando fui a El Salvador, se lo di a mi mamá. Haga lo que quiera. Y ella, allá, pues, era un anillo, lo llevó a la joyería. Y dijo que era de 14 quilates y le queda rubí y los otros diamantes. Démelo, tres me lo llevo. Te quedaste mal, brother. No, porque dice, se lo quise dar a todo el mundo porque pensé que no había nada y se lo di a mi mamá. Dice. Bueno, pero es un buen ejemplo. Yeah. Es un buen ejemplo. Ahora, tú no sabías lo que tenías. No lo sabía. Pero si hubieras sabido, nosotros, ¿verdad? No lo regalo. No lo regalas. Porque ahora conoces su valor, ¿verdad? Yo lo tengo ahora. ¿Dónde? Hay una caja fuerte en el banco. Fíjense. Ahora ni siquiera lo vendió, ¿verdad? Porque uno se enamora de las cosas muy valiosas. Y cuando descubres que no hay nadie que se compare en su supremo valor a Dios el Padre y a su Hijo, pues por algo. Entonces el mandamiento deja de ser mandamiento y se convierte en un placer, ¿verdad? Amar no más que a nadie no es una carga para el que ha experimentado este nuevo nacimiento. Eso es lo que estamos diciendo. Un auténtico discípulo de Cristo nace de nuevo. Experimenta auténtico arrepentimiento y como resultado de eso, ama al Padre y a su Hijo Jesucristo más que a nadie. Ya no le resulta un insulto que le digan, ámalo más que a tu papá o que a tu mamá, ámalo más que a tus hijos, no. Sino todo lo contrario, es la reacción lógica, ¿sí o no? Pero hace rato les dije yo, en el ejemplo que vimos, que cuando nosotros llegamos a ver a Dios en su plena dimensión, no lo vemos completo, pero lo vemos mejor, la reacción que produce eso es amarlo. La Biblia nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una de las cosas que descubrimos. Pero también la Biblia dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hijos de Dios, entonces, ¿cómo podríamos ser sus discípulos? Pero vamos a hablar de eso más adelante. Les dije, cuando ustedes están al pie de la montaña, ves la montaña y sientes asombro, pero también sientes respeto, ¿sí o no? Cuando ves a alguien muy grandote, muy así, muy fuertote, pues sientes asombro y también sientes respeto. Pues Dios el Padre y el Señor Jesucristo inspiran en los auténticos discípulos, número cuarta característica de un auténtico discípulo de Cristo, su máximo respeto expresado en sumisión. Sumisión es la parte que va en la número 4. Vamos a ver Mateo 10:24. Dice, un discípulo no está por encima del maestro. ¿Hace sentido? Ni un siervo, un esclavo, por encima de su amo o de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y el siervo como a su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, pausa. Aquí el Señor Jesús está haciendo analogías. está haciendo comparaciones. Primero, llama discípulo y llama maestro. ¿Con qué está comparando al discípulo en la siguiente línea? ¿Qué dice ahí? ¿Verdad? ¿Con qué compara al discípulo? Con un siervo. ¿Y con qué compara al maestro? Con un señor o con un amo. ¿Quién es el discípulo? Nosotros, los creyentes, ¿verdad? ¿Y quién es el maestro? Jesús. Entonces, ¿con qué compara Jesús a los discípulos aquí? Mateo 18, 23. Por eso, el reino de los cielos se puede compararse a cierto rey. ¿A quién representa el rey en la parábola? A él mismo o a Dios, ¿verdad? Que quiso ajustar cuentas con sus, ¿qué? ¿Y a quién representan los siervos? ¿Qué es la palabra siervo? Esclavo, hermanos. Mateo 24, 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Otra parábola. ¿Con qué compara Jesús a sus discípulos? ¿Con un qué? Con un esclavo. Esa es la palabra que debieron haber puesto ahí en español. Esclavo. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender su viaje, o emprender un viaje, ¿quién es ese hombre? Jesús. Llamó a sus esclavos. ¿A quién representan los esclavos? A los que dicen ser sus discípulos. Marcos 13, 34. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos. Dichosos, Lucas 12, 37. Dichosos aquellos siervos a quienes su Señor al venir halle velando. Pregunta. Dos más. Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Lucas 19, 13. Y llamando a 10 de sus siervos, pregunta, ¿crees que es accidental esta persistente preferencia de Jesús por comparar a sus discípulos con esclavos? ¿Crees que es accidental? Entonces, ¿A quién compara el Señor Jesús a sus discípulos y a sí mismo en esos pasajes? Sus discípulos son siervos y Él es Rey o Señor, dependiendo la parábola. ¿Sí o no? Entonces la siguiente pregunta dice, ¿piensa usted que esto es incidental o intencional? ¿Por qué? Porque, ahí les va. Oigan, porque en realidad no es una analogía, es una realidad. ¿Saben la diferencia? ¿Qué significa analogía? Solo una ilustración, ¿verdad? Pero ¿qué creen? No solo es una parábola, es una realidad. La pregunta que sigue dice, ¿con qué comparan los escritores del Nuevo Testamento a los discípulos en los siguientes pasajes? Vamos a ver algunos de ellos. Hechos 4, 29. Ahora, esto ya no es parábola, ¿eh? ¿Me están siguiendo? ¿En qué página están? En la 8. Ok. Entonces, yo les voy a enseñar la lista de versículos. Y ustedes escuchen. Cristo usó parábolas. ¿Me están siguiendo ese punto? Y en las parábolas, uno de sus favoritos ejemplos que usaba para aludir a sus discípulos, que era el de esclavos, ¿verdad? Ahora vamos a ver ya el resto del Nuevo Testamento. Ya no es el Señor Jesús hablando en parábolas, ya son los apóstoles hablando claro y directo. ¿Estamos claros? Hechos 4:29. Esta es una oración. Señor, considera sus amenazas y permite que tus... ¿Cómo se llaman ellos a sí mismos? Sus esclavos. Romanos 6:19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como ¿qué? Esclavos de la justicia. Primera Corintios 7:22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, El que es llamado siendo libre, ¿qué dice? ¿Qué dice que es el cristiano? ¿Usted es esclavo de alguien aquí en la vida presente ahorita? ¿Le pertenece a alguien? No, entonces usted es liberto. Ah, pues tengo buenas noticias. Si usted no tiene un amo terrenal, es esclavo de Cristo. Gálatas 1.10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ¿no sería? ¿Qué es siervo? Y por cuestión de tiempo ahí les pongo la lista de todos otros versículos. Entonces, unos cuantos más. 6:9 Efesios. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El Señor de los esclavos, está hablándole a los cristianos que tenían esclavos. Y les dice, mira, no trates mal a tu esclavo, porque también tú tienes un amo, igual que ellos, en el cielo. ¿Quién es ese amo? El Señor. Primera de Pedro 2:16, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como ¿qué? Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Todos estos versículos, una y otra vez, nos dicen una cosa, ¿con qué se comparan a los cristianos en todos sus pasajes? Con esclavos. Entonces, toda esa palabra, todo ese, fíjense qué persistente es tanto el Señor Jesús como todos sus apóstoles en esto. ¿Qué implica la idea de esclavo con respecto al amo? ¿Qué es la idea central de la idea de un esclavo respecto a su amo? ¿Ven? Muy bien. Entonces, Romanos 14:9. Oigan esto. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? No solo por nuestros pecados, como dicen otros pasajes, ¿verdad? En 1 Corintios 15 dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Pero ahora dice, porque para esto murió Cristo y resucitó. ¿Para qué? ¿De quién? De vivos y de muertos. Entonces la pregunta dice, ¿para qué murió Cristo según ese pasaje? Anótele ahí, si no lo ha hecho. ¿Cuál es la actitud? Diga actitud. Actitud. Actitud. ¿Qué significa actitud? Comportamiento. No. Actuar. No. ¿Qué significa actitud? Hacer. No. ¿Ah? Más o menos, algo parecido. Alguien te dice, cambia tu actitud. No me gusta tu actitud. Eso. Eso es tu estado de ánimo, la disposición de tu ser interno. La actitud es interna. La aptitud con P es externa. Aptitud es capacidad, actitud es el modo con el que haces las cosas. Hermanos, antes de hacer, debemos ser. Antes de que hagas, antes de la capacidad, Dios quiere la actitud. ¿Cuál es el primero y más grande de los mandamientos? ¿Cuál músculo mueves para cumplirlo? No es cierto, porque tú no puedes mover el corazón a tu voluntad. Ese se mueve en automático por autoridad de Dios. Repito, ¿qué músculo mueves para cumplir el mandamiento número uno de todos, que es amar a Dios? ¿Qué músculo mueves? No mueves ningún músculo, porque eso no se hace. Solamente se siente, porque el amor, ¿qué es? Es una emoción. También dice uno, amor es una decisión, sí, pero de todos modos, ¿qué mueves? Es una actitud. El amor es una actitud. Te voy a dar un ejemplo para que te quede claro. Yo pensé que era más claro para ustedes, pero por lo que veo no es. Estamos aprendiendo. Ok, ahí les va. Imagínense que aquí estoy yo, le voy a dar de comer. Supongamos que esto representa un plato, ¿ok? Como siempre criticamos a las pobres y abnegadas esposas que nos cocinan, ahora vamos a invertir los papeles. Es el aniversario y el esposo quiere prepararle de comer a su esposa algo bueno, y entonces, pero se frustra, le sale mal la receta, se le quema, y luego llega y le dice, ya, siéntate a comer, ahí está, ahí. Cómete tu plato. Ok, la acción preparó la comida. ¿Es buena o no? Sí. Pero ¿cómo se la sirvió? La actitud es la que no nos gusta. Ahora, alguna vez, se lo regreso. ¿Alguna vez te sirvieron de comer con mala actitud? ¿Eh? ¿No? ¿Nunca? ¿Y qué tal? ¿Se sabe igual? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Alguna vez alguien te ofendió, no? ¿Y te pidió perdón? ¿Qué tal este perdón? Ah, ya, pues ya, perdóname, ya. ¿Cuál es el problema? La actitud que no se arrepintió. ¿Cómo te lo está diciendo? Porque es tan importante la actitud como la acción. Escúchenme bien. La esencia de el concepto de la esclavitud antes que la obediencia, ¿saben cuál es? La actitud de sumisión. ¿Sabes que tú puedes obedecer con mala actitud? Ejemplo clásico de familia mexicana. Quizás esto funcionaba más antes en lo que respecta a las tortillas, pero usemos el ejemplo de la tienda de abarrotes. Cuando yo era niño eran las tortillas. Ve por las tortillas. Todo yo, ¿por qué siempre y por qué no va ella? Que vayas, pues sí, que me queda, ni modo, pues ahí están, no. Ahí están las tortillas. ¿Obedecí o no? Sí. Ahí está, ¿cuál es el problema? La actitud, ese es el problema, ¿entiendes? Antes que obediencia, Dios espera de sus discípulos, ¿qué? Una actitud de sumisión. Tú puedes obedecer y no ser sumiso. Y tú puedes ser sumiso sin hacer nada. ¿Sí? ¿Qué tal si Cristo no te ordena en este momento hacer algo, pero mantienes una actitud sumisa ante Él? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero puedes estar ocupado obedeciendo los mandamientos. ¿Con qué actitud? Pues ni modo, si no lo obedezco me manda al infierno. Ah, pues ni modo, pues no quiero perder mi salvación, pero si pudiera, no, me estaría en el cine, no estaría oyendo este viejo ahí sus sermones. ¿Entienden? Si la obediencia va a ser parte decisiva, pero eso está después. Primero es la actitud, mis amados. Un auténtico discípulo de Cristo tiene bien claro quién es Dios y quién es Él. ¿Quién es Dios? El amo. ¿Y quién soy yo? Por lo tanto, ¿cómo debe ser mi actitud? Porque esto tiene que ver primero con lo que soy, no con lo que hago. ¿Me entienden? Esa es la diferencia entre ser esclavo y ser un servidor. Ser esclavo es doulos en griego. Ser un servidor es diáconos. El diácono se enfoca en la tarea. El doulos se enfoca en el amo. ¿Entienden? El Nuevo Testamento usa varios títulos para describir a Jesús. ¿Cómo llama el Nuevo Testamento al Señor Jesús? Le llama carpintero, nazareno, maestro, rabí, hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de David, cordero de Dios, Emanuel, la palabra, rey, salvador, Cristo, son de los más frecuentes. Pero sin duda, el más usado en todo el Nuevo Testamento para Jesús es Señor, curios. Y esa palabra significa amo, dueño, gobernante. También significa Dios. Básicamente significa persona en autoridad. El distintivo de este término del Nuevo Testamento es autoridad. Esta palabra se usa 748 veces en el Nuevo Testamento griego. De esas 748, más de 700 veces se usa para Cristo. Y otras para Dios el Padre. Pero la infinita mayoría de esas 700 veces es Cristo es el Señor, es el amo. Por otra parte, el Nuevo Testamento usa muchos títulos para describir a los seguidores de Cristo. Ya lo vimos eso en la lección anterior. Pero uno que usa más de 100 veces, ¿saben cuál es? Dulos, esclavo. A Cristo se le llama más de 700 veces amo, dueño, señor, autoridad. Y a los cristianos más de 100 veces esclavos. ¿Cómo se llamó la moraleja? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¿Van captando? Ok, tenía una pregunta por allá. Sí, hermano, nada más dio un ejemplo de actitud y un ejemplo de aptitud. Dije, actitud es el modo como haces las cosas. La aptitud es la capacidad. Tú puedes hacer una comida, pero la haces de mala gana. Tienes aptitud, pero no tienes actitud. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la actitud que distingue a un buen siervo o esclavo con respecto a su señor o a su amo? Sumisión. Una actitud sumisa. ¿Capta? ¿No es lo que quiere usted ver en sus hijos? Quizás hasta han escuchado ese cuento de la maestra que le dice, Pepito, siéntate. Y no le hace caso. Que te sientes, Pepito, siéntate. Siéntate. Siéntate. Ah. Entonces no le hace caso. Entonces viene y dice, que te sientes, muchacho. Y se sienta, ¿verdad? Y le dice, ¿qué estás pensando? Dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Sí, la acción estuvo ahí y la actitud. Entonces, en la Biblia se nos dice que Dios es supremamente valioso, infinitamente grande, majestuoso. Cuando una persona ve eso por primera vez, no solo siente asombro, admiración, amor, también siente respeto. Siente, oye lo que estoy diciendo, sentir, es la actitud. ¿Qué siente? Siente respeto. Y ese respeto se refleja en una actitud de sumisión a Dios. ¿Me doy a entender? Esa es la cuarta de las que yo veo. ¿Cuál era la primera? Característica de un auténtico discípulo de Jesús. Nace de nuevo. Número dos, arrepentimiento. Número tres, amor. ¿Verdad? Y número cuatro, temor o respeto expresado en sumisión. ¿Qué piensa usted que Dios intenta comunicarnos con el hecho de llamar a Cristo tantas veces Señor y a nosotros tantas veces esclavos? ¿Qué creen que Dios nos enseña? ¿Que Jesús merece qué? Exactamente. Y esta ya es una pregunta personal. ¿Sigue usted manteniendo una actitud secreta de dominio sobre algún área de su vida interior? ¿Ha resuelto auténticamente que Cristo es el amo de su vida y usted es el esclavo? ¿De veras quieren ser discípulos de Cristo? Esto tiene que empezar en el corazón. Sin mover un solo músculo. ¿Entienden? Un cambio interno. De dejar de estar peleando y resistiéndose. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos en la enseñanza del tema anterior? Estos decían creer en Cristo, pero se resistían, esa tensión, se resistían. Bueno, entonces vamos a la quinta y última de esta primera parte. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado así también, améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Entonces, en esto conocerán todos que son sus discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. ¿Está claro? Juan 3:10, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estábamos hablando del nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Aquí dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios. 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? ¿A quién amamos? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? ¿Ama a quién? Aquí al hermano, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En todos estos versículos, ¿cuál es la marca distintiva del discípulo que ha nacido de nuevo según todos estos versículos? Amar a los hermanos. O sea que la quinta característica de los auténticos discípulos de Cristo es, se aman los unos a los otros. No basta con que digas, amo a Dios, pero a ti te odio, maldito, ojalá y te mueras. No, no existe tal cosa. ¿Captan? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Pues por eso tienes que perdonar. ¿Entiendes? Para poder amar a los hermanos. Qué importante es el amor. ¿Ok? Aquí nos vamos a detener. Estas son las primeras cinco características de un auténtico discípulo de Cristo.